Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the house ongi etorri to the university where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry. Ongi etorri. Bienvenidos y bienvenidas a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net. Hoy es nuestro programa número 7 y saludamos, como siempre, a Esther Iriarte y a Asier Aragón. Compañeros, ¿cómo estáis? Muy bien, Anchana, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Disfrutando de todo lo que tiene la semanica. ¿Disfrutando? ¿Qué novedades nos traéis esta semana? Pues esta semana traemos un programa antiguo, muy muy muy antiguo, de los inicios del rock and roll y del blues, lleno de clase. Con glamour. Con mucho glamour. Y para quienes queráis poneros en contacto con nosotras, tenemos un email que es berriozarirrati@gmail.com y un número de teléfono, el 948-06-55-99. All went to the university where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers. And she's a beautiful, she's a beautiful. Esta tarde nos acompañarán en el estudio el grupo Pamplonica Sonic Toys. Y antes de comenzar con todos los contenidos que hemos preparado, ¿qué os parece si damos paso a esa sección del efemérides del día? Adelante. Adelante. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1462, Enrique IV de Castilla es proclamado príncipe de Cataluña. En 1481, Francisco de Foix es coronado rey de Navarra. En 1811 nace el compositor Vincenzo Bellini. En 1867, pero tal día como hoy, el político y escritor Antonio Cánovas del Castillo ingresa en la Real Academia Española. En 1883, el arquitecto modernista Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar la construcción del templo barcelonés de la Sagrada Familia. Fijaos, fijaos, ¿desde cuándo lleva la Sagrada Familia en manos de Gaudí? Desde 1883. Fíjate, ya se murió. Ya era hora, ¿no? Ya que acaben ya, ¿no? Thank you. En 1901 nace el novelista, arqueólogo y activista político francés André Malraux. Sus obras figuran entre las principales aportaciones a la cultura del siglo XX, como por ejemplo Los Conquistadores. Murió el 23 de noviembre de 1976. Y en 1906 se presenta ante la comunidad médica el primer caso de un enfermo de Alzheimer. En 1907 nace Homero Manzi, escritor y guionista de cine. En 1928, tal día como hoy, nace Osamu Tezuka, dibujante de manga y animador japonés, a menudo considerado el padre del manga moderno. En 1931 muere Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo. En 1931, a partir de esta fecha y con la película Santa, inspirada en la novela del mismo nombre de don Federico Gamboa, se inaugura la etapa de cine hablado en México. La cinta es interpretada por Carlos Orellana y Lupita Tovar bajo la dirección de Antonio Moreno. En 1970, pero tal día como hoy, un 3 de noviembre, Salvador Allende asume la presidencia de Chile. En 1957, la URSS lanza al espacio su segundo satélite, el Sputnik 2, que lleva a bordo un ser vivo, la perrita Laika. Y nos vamos acercando. En 1998, Alfredo Bryce Echenique es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su novela Reo de Nocturnidad. En el 1999, tal día como hoy, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura de Pinochet. En el 2009 muere el escritor español Francisco Ayala, miembro de la generación del 27 e integrante de la Real Academia Española. Nació el 16 de marzo de 1906 y murió en Madrid a la edad de 103 años. En 2010, y ya poniéndonos casi aquí, la novelista estadounidense Toni Morrison gana el Premio Nobel de Literatura. León. Buenas tardes. Uy. Buenas tardes. ¿Estás dormido, Asier? ¿Qué te pasa? Después, nos has pillado la hora de la siesta. ¿La hora de la siestica? Estabais ahí con la modorra después de haber comido. Durmiendo Esther y yo así, encima de la mesa, y nos has despertado. Ay, perdón. Es que claro, como ahora nos tocaba hablar de las noticias culturales que tenemos, pues no me ha quedado otro remedio, la verdad. No pasa nada. Oye, qué bonita es esta canción de Irán Mechanit, ¿verdad? Sí, está muy bien. Que publicó el disco el pasado 24 de octubre, De Vuelta a mi Planeta. La Irame Chanit de Barañain, ¿eh? que la tuvimos aquí en la entrevista. Que ha escrito y ha compuesto canciones para Malú, para Nato Roja, para Bev. Bueno, canciones que han sido número uno, además, incluso en los 40 principales. Sí, sí. Oye, ¿y qué noticias traéis vosotros? Yo tengo aquí alguna noticia así en plan literatura. Yo creo que nos hemos repartido bien esta semana, ¿no? Porque a Esther le hemos dado las noticias que tienen que ver con el cine, así es, las que tienen que ver con la música, y como no está Nuria, pues me he tragado yo las que tienen que ver con la literatura, ¿no había otra cosa? Pues bueno. ¿Quieres empezar tú, Aitane? No, Asier, empieza tú, que te veo con mucha energía. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un libro que se acaba de publicar, El anecdotario del rock, que reúne las historias más extravagantes de las estrellas de la música. Un viaje a través de algunos de los momentos más impactantes y extravagantes de la historia del rock. Eso es Anecdotario del Rock, un libro que, bueno, desvela el trepidante estilo de vida de aquellos rockeros legendarios y las locuras y cometidas por sus fans más extremos, aparte de todo tipo de sorprendentes curiosidades. Por ejemplo, así un poquito por encima, curiosidades como, por ejemplo, ¿cuáles son las estrellas de rock del rock que más hijos secretos tienen? Wow, o si es cierto que Mick Jagger recibió una lluvia de calzoncillos durante un concierto. Seguro que sí. O ¿por cuánto dinero tiene asegurado el semen David Lee Roth? O ¿pero eso se asegura también? No sé, supongo que esta vida se asegura todo. ¿Y quién se fumó las cenizas de Kurt Cobain? Ya, eso me gustaría saber a mí. ¿Y con qué se las fumaron? Claro, claro. ¿Con marihuana o...? Pues eso, un libro muy fácil de leer, compuesto por esas anécdotas y curiosidades, que además, como son personajes que ya conocemos, se hace muy sencillo y muy agradable de leer. El tiempo, que hace dos días no existías para mí, y ahora no hay rincón en mi cabeza que no hable de ti, que no hable de... El Festival de Tudela llega al Ecuador con la obra El Perfecto Desconocido. Tony Bestard, nacido en Mallorca en 1973, realizó este largometraje y lo presenta en el 12º Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, que cruzó ayer su Ecuador con la presentación de la película a concurso, El Perfecto Desconocido. Aquí al lado, en Tudela, ¿podemos ir? Pues deberíamos. Este largometraje cuenta con la llegada de un misterioso viajero extranjero a un pequeño pueblo mallorquín. El extraño se convierte en un referente para los vecinos de la localidad, que ven en él el canalizador ideal para exteriorizar por primera vez sus sentimientos, dudas, miedos y alegrías. Sin maquillajes y sin trampa ni cartón, yo sigo aquí soñando con tus besos, tú eres mi razón. El escritor navarro Miguel Sánchez Ostiz publica con Pamiela su última novela, Zarabanda, un hecho insólito. La aparición de un cadáver en una vieja calera trastoca la rutina de un pueblecito imaginario y saca a flote lo que es mejor no remover. Ahí ha decidido que sea el cadáver quemado de un travesti abandonado a su suerte en una calera el punto de partida de esta nueva novela. El escritor navarro Miguel Sánchez Ostiz, que nació en Iruña en 1950, saca chispas a su creatividad y publica con la editorial Pamiela Zarabanda, solo un año después de presentar Cornejas de Bucarest. Frente a ese ladrillo de miedo que era Cornejas, el prolífero autor navarro escribe ahora una novela con ecos de esperpento que transcurre en un pueblo imaginario llamado Umberri. Umberri. Suena navarro, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Suena que está al lado de Lecumberri. Sí, ¿verdad? Eso me suena a mí también, que está al lado de Lecumberri o, no sé, o por la Sacana, por ahí. Tres conferencias, dos conciertos y una visita guiada al Museo de Navarra. Es la oferta del ciclo musical Melodías del siglo XIX y del siglo XX. Organizado por Fibox Condestable, analizará el contexto histórico y musical de Pamplona en esos siglos. Las actividades se desarrollarán durante el mes de noviembre y la entrada a todas ellas es libre, salvo la visita al museo, que costará 1 euro. La primera actividad de la conferencia es el nacionalismo musical español del siglo XIX y el XX. Que será el jueves 3 de noviembre, es decir, hoy, a las 7:30 en Cibox Condestable. ¿Cómo has dicho? ¿El nacionalismo? El nacionalismo musical español del siglo XIX y del siglo XX. Ahí es nada. ¿Y eso qué se supone que será? Pues, tú eres el experto en música. Ahí analizarán la historia de la música española de los siglos XIX y XX desde la referencia de generaciones de autores que recuperaron el folclore y las tradiciones para darle la categoría de música culta. Así, pues eso. Irán analizando un poquillo toda esa evolución, tanto musical como de la política española. Y bueno, en la segunda conferencia hablarán de composiciones del compositor Jesús Guridi. Y en la última, igual que en la tercera conferencia, que también hablarán de lo mismo. Luego habrá dos conciertos, ¿no? Se completará el ciclo de conferencias con una visita al Museo de Navarra, que costará 1 euro, el sábado 19 de noviembre. Y dos conciertos, el viernes 18 de noviembre a las 7:30 en Cibox, bajo el título En clave de cuarteto, interpretado por el cuarteto de cuerda Marnay. Y el jueves 21 de noviembre, con el título Variaciones musicales, un homenaje a Jesús Guridi a cargo del dúo compuesto por Roberto Casado y Francesca Crocolino, que interpretarán varias de las canciones del compositor. Si os acordáis del festival Punto de Vista que hablamos hace un par de semanas. Es verdad. Sí. Sánchez de Muniain, el consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniain, ha asegurado hoy en el Parlamento que el Gobierno de Navarra va a mantener el Festival de Cine Documental, cuyo prestigio ha subrayado. El carácter bienal en nada va a afectar, sino que al contrario puede favorecer la calidad. Eso ha dicho. Ha dicho también que el cambio de fecha es la única novedad para el Punto de Vista, ante el compromiso de cumplir con la reducción del déficit. Por cierto, este es el que se querían llevar a México, ¿no? Precisamente. Sí, es este. Este es el Festival de Documental. Festival de Documentales. Sí, al que nos vamos a presentar nosotros el año que viene. Sí, señor. Hombre, con ese documental que estamos haciendo sobre claro, investigación científica del cannabis en enfermos terminales. Por casi Dios. Nada, casi nada. Con dos discos, además un álbum doble, dos discos de música, en el que participan más de 20 artistas de todo el Estado español, con renombres como, por ejemplo, Paco Serén de Los Planetas, o Los Reincidentes, Uge de Extremoduro, Soñadores Natos, Fly Katana, Ciro Rodríguez, en fin, de todo. Ni dudas tú. Que por cierto, si queréis ayudarnos con este proyecto que estamos llevando adelante, puesto que lo realizamos con financiación colectiva, con crowdfunding, y eso quiere decir que un montón de gente nos ponemos de acuerdo para sacar algo que nos gusta o algo que queremos apoyar adelante. ¿Y cómo ayudamos y cómo lo sacamos adelante? Bueno, pues necesitamos reunir por lo menos algo de dinerito para poder fabricar las copias del documental. De lo demás nos vamos a hacer cargo nosotros como buenamente podamos. Pero para que puedas tener ese documental con ese álbum doble en tu casa y que lo podamos distribuir por todos los sitios y que llegue a todos los rincones para ayudar a esos enfermos que utilizan el cannabis como medicina, podéis conseguirlo en el blog de Pan y Música, blogspot.com/panymusica.com. Por 25 euros lo tendréis en vuestra casa, os lo enviaremos además con un pack de bienvenida en el que os enviaremos pegatinas, un par de discos y, por si no fuera poco, os invitamos a los rodajes, a las fiestas que hagamos cada 2 meses para recaudar fondos del documental y vuestro nombre estará ahí en los créditos del documental. Después de habernos visto, sin maquillajes y sin trampa ni cartón, yo sigo aquí soñando con tus besos, tú eres mi razón, tú eres mi razón. Y digo yo que amo esa mirada en la que nos decimos todo sin hablar, y si me caigo y si me parto el alma, tú me calmarás. Y continuando con las noticias, tengo una, bueno, agradable. Sherlock Holmes regresa a las librerías con una primera secuela oficial. Vuelve además esta semana con un nuevo caso a las librerías británicas en la primera secuela oficial sobre el famoso detective escrita por Anthony Horowitz. La publicación de House of Seal, que es todo un acontecimiento literario ya que es la primera vez desde la muerte hace 81 años de Arthur Conan Doyle, el creador de este popular detective, que la fundación que gestiona sus derechos da el visto bueno a una secuela sobre el personaje. Los editores que han subtitulado el libro como la nueva novela de Sherlock Holmes han encargado al guionista y escritor de literatura infantil Anthony Horowitz el reto de resucitar al infalible detective. La novela centra su acción en 1890, un año después de la muerte del detective, y en su inseparable doctor Watson, ahora envejecido y solo, que relata en primera persona una de las primeras aventuras que vivieron juntos. Bueno, y también, para que os enteréis un poquito, se presenta en la Escuela Navarra de Teatro la obra Un cabaret, bueno, es un cabaret macabro. Tres trillizas, un abuelo, un puñado de buen humor, una pizca de música y varias especies de baile. Ese podría ser el resumen de la obra Macabaret Macabro. escrito así con MC, Mac, que se estrena mañana a las 8:30 en la Escuela Navarra de Teatro. Y se trata del tercer montaje de la compañía Aran Aran, una compañía nacida en el año 2007, que dirigió su primera obra, La Edad de la Ciruela. Y bueno, cuenta con directores del grupo sudamericano Mala Hierba. Los actores, Sandra Regui, Eva Pilicueta, Xavier Flamarique y Maite Lecumberri, compañeros y exalumnos de la escuela, forman el elenco de este conjuro antiaburrimiento, como ellos mismos califican su obra. Y bueno, se definen como muy creativos y que lo importante en la obra es que los personajes sean directos, transparentes y que la gente se lo divierta. El grupo realizó el pasado mes de junio un preestreno durante las fiestas de la juventud de Tafalla y que le sirvió como primera toma de contacto con el público, que respondió muy bien y se lo pasó de maravilla. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de esta obra, Macabaret Macabro, y reíros un rato, no dudéis en asistir mañana a las 8:30 a la Escuela Navarra de Teatro para pasar un buen rato. Iruña, Titor Mayor, Tiro, Leyenda Urbana, Hijos de Puta 64 Estudios. Esto no va más allá de lo que se ve. Un tipo lo produce. Aquí están los platos. Este es el sonido que materializa mi quimera. La banda sonora de toda una vida entera. La hora de valorar a quien te espera y prospera y crece. Si tu cora se delite como cera ante el fuego del averno. No es lo mismo sentirlo que verlo. Aumentan alma y sangre fría porque es algo eterno. Interno invierno, aprende y escucha el aplauso. Y observa el espectáculo en este cadalso con cada falso. Realidad vivo y la escribo vivo hoy. Tengo claro quién soy y sé que a nadie engañe hasta hoy. La puta de la vida solo me sonríe cuando le doy la espalda. Ratas de alcantarilla siempre se acaba por levantar otra falda. No busco fama ni hacer de tu vida un drama. Pero son 4 días, joder, y te los pasas en la puta cama. Ama, yo amo a mi barrio, mi gente, mi madre me llama. Y yo paro mi mundo por un momento y la miro a ver qué me reclama. Veremos qué te labras, perro, si tanto ladras. Tienes la suerte de que soy un tipo de pocas palabras. Que no por ser más grande, más fuerte vas a ser tú el líder. Ni por ir de killer, ni por creerte el protagonista de un thriller estadounidense. Falto de guión lleno de tópicos. Yo pensé que en Sion yace mi embrión, vivir exótico y libre. Porque lo que penséis a mí no me sirve. Hay mucho más dentro que fuera y que muera en la urbe, así que sudamos de potes, cariotes no nos arrastran. A cerebro curtido, con pocas palabras bastan. Tu novia escucha esto y se comporta como una cerda. Y sus padres indignados preguntan ¿qué es esta mierda? Eres increíble. Hasta cuando estás enajenado por el miedo y la ira sigues expresándote en términos lógicos. ¿Qué es esta mierda? ¡Estilo! ¡Estilo! ¿Qué es esta mierda? Pipa produce. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Es mi suela. Suela. Es la familia de melómanos. Su médico, los que eran sus amigos ahora dicen que es esquizofrénico. Un bebedor sin mérito, sin fines, sin créditos, sin clines para expresarse en llantos. Y que los fines muestran sus encantos. Un buscalioso cree que son necesarios. Siempre va cocido y ya sabe por dónde van los tiros. No se corta para deciros lo que le estresa. Y borracho a veces dice cosas que no piensa. Rectificar es de sabios más cuando no... I'm fine. don't make me go to rehab. I say it, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go, go, go. Escena número 4. Toma 747.5. ¡Claqueta! ¡Ey! ¿Viste el tartazo que se llevó la Barcina en Toulouse? ¡Merengue, merengue! ¡Calla, Harpo! ¡Uy, perdón! ¡Uy, que estamos rodando, hombre! Con Esther Iriarte. Sí, aquí todos los jueves en minoría absoluta de 4 a 7 de la tarde en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia. Estoy más rabiosa hoy. ¡Ay, Dios mío! Oye, que por cierto, ¿qué vamos a hacer para el programa que viene? Porque yo no tengo nada claro, ¿eh? Merengue, merengue. Tengo ya a los amigos estos de A Palabros para el 3. Ah. Que van a hacernos concierto acústico. ¡Ay, no, qué concierto bien! Concierto acústico. Pues, ¿eh? Vale. La casa... Pues es que... ¡Qué bien nos lo vamos! Bueno, bueno, Esther, ¿qué te parece lo que hemos hecho? ¡Menuda cuña! ¡Qué lujo, señores, qué lujo! Es que así eres un artista, la verdad es que como siempre está tan creativo, pues se inventa cada día cosas nuevas y a mí la verdad es que me deja alucinada. Me encanta trabajar con este hombre porque es que son ideas por todos los sitios. Me estoy sacando los colores, ¿eh? Es una lluvia de ideas. De calzoncillos. Una lluvia de calzoncillos. Una lluvia de calzoncillos. Sí, eso te gustaría, tío, una lluvia de calzoncillos. La verdad es que no demasiado. Bueno, estamos esperando a que Esther inicie aquí. ¿Has visto qué musiquita tomó? Es que me habéis dejado sin palabras. Ay, de piedra pómez. Sí, casi, casi. Bueno, yo os traigo hoy un programa especial dedicado a la inteligencia artificial. Ah, te iba a decir yo eso o Iker Jiménez, porque con esta música... Sí, es la banda sonora de Ghost in the Shell, película de la que luego hablaremos un poquito. Pero bueno... La inteligencia artificial la podríamos, por ubicarnos un poco, definir como la combinación de la ciencia de los ordenadores, fisiología y filosofía, y que reúne muchos campos, todos los cuales tienen en común la creación de máquinas que pueden pensar. Entonces, en el mundo de la ciencia ficción en general, el cine ha querido reflejar las relaciones que hay entre el hombre y las propias inteligencias artificiales, las máquinas. Una de las primeras películas, bueno, de hecho la primera que se conoce que se refleje, es Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang. Es la primera película épica de ciencia ficción con inmensos decorados, miles de extras, efectos especiales de alta tecnología y grandes dosis de sexo y violencia. Moraleja descarada, espléndidas interpretaciones, un poco de... gótico alemán y varias secuencias de fantasías revolucionarias. Eso en 1927. Wow. Sexo, violencia, efectos especiales, miles de extras. Con lo de sexo y violencia. Pues mira, para 1927 bastante cañerito, ¿no? Sí, sí. Pues eso solamente fue el principio. Esta película trataba de una megalópolis del siglo XXI. Los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial con la prohibición de salir al mundo exterior. incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder, amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. Pero Freder, que lo interpreta Gustav Fröhlich, hijo del dirigente de Metrópolis, con la ayuda de la hermosa María, Brigitte Helm, de origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor. Y la siguiente película que os traigo es 2001, Una odisea en el espacio. ¡Ay, qué bonita! ¡Me encanta esa película! Sí, la trama se centraba en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de un extraño monolito que parece ser de obra extraterrestre. No solo comprende temas tan complejos como la inteligencia artificial, sino la propia evolución humana, la tecnología o la vida extraterrestre. Esta producción cinematográfica de la Metro-Goldwyn-Mayer está hecha en 1968 e inspirada en la novela de Arthur Clarke, El Centinela, de 1948. Si estuviera Nuria aquí, nos podría comentar algo más de esta novela. Y marcó un punto de referencia en cuanto al cine de ficción se refiere. El escritor y el cineasta Kubrick, ambos dos, trabajaron juntos durante 4 años para crear el guión de la película. Sería la mejor obra de ciencia ficción hasta el momento, debido a que desafiaba las convenciones del género. Una de las claves para conseguir tanto éxito fue escapar del abusivo cine de serie B saturado por seres extraterrestres de cartón piedra, digamos, que invadieron las salas de cine durante los 50 y los 60. Claro, como el robot de Mago de Oz. Eso. El robot de Mago de Oz, sí, es verdad. Entonces, la solidez del argumento huía del explotado género de ficción basura para arañar el cine científico de base empírica, que lo han convertido en merecedora del título La Película, vamos a decir. Esta se llevó el Oscar a Mejores Efectos Visuales. Posteriormente, la película Tron, que ha habido un remake, creo que fue este mismo año. Hace poquito hubo un remake de esta película, sí. Pues es muy importante esta película. Bueno, fue estadounidense, estrenada en 1982, escrita y dirigida por Steven Lisberger, porque marcó un hito en cuanto a efectos especiales se refería. Era fusión de imágenes sintéticas y reales y que fue hecho de manera magistral. Su argumentación, a pesar de huir de la ficción mediante bases técnico-científicas casi creíbles, resultó difícil de asimilar por personas ajenas al género y cayó para muchos en el pantanoso terreno de la ciencia ficción. Tron se adelantó mucho a su época, de ahí su especial encanto, que a la vez le impidió ser digerida por una audiencia que aún no había oído hablar de las computadoras. Mezclaba inteligencia artificial y realidad virtual a raudales. También otro tipo de inteligencia artificial en los ordenadores son los que deciden enamorarse, como en Electrical Dreams, con su peculiar sentido del humor, que se enamora de la rubia estupenda Virginia Madsen y antepone la felicidad de esta a la suya, y en cierto modo una extraña amistad con su dueño. Rising above the funniest of the night. Y también en el mismo año de Tron, 1982, se estrena Blade Runner. Esta magnífica película, como sabemos, se basa en un futuro en el que seres fabricados a través de la ingeniería genética, a los que denomina replicantes, son empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Los replicantes fueron declarados ilegales en el planeta Tierra tras un sangriento motín. Un cuerpo especial de la policía se encarga de rastrear o retirar, es decir, ejecutar, a los replicantes fugitivos. Como obra del género cyberpunk, le debe mucho al cine negro, pues contiene y explora convenciones tales como la mujer fatal, la narración en primera persona a lo Raymond Chandler, narración que no se encuentra en versiones posteriores, y la cuestionable perspectiva moral del héroe, extendiendo aquí para incluir el lado humano del personaje, así como la cinematografía oscura y sombría. El mundo de Blade Runner representa un futuro cuya distancia ficticia de la actual realidad se ha reducido. La acción tiene lugar en el año 2019. La obra penetra en las implicaciones futuras de la tecnología en el ambiente y la sociedad, acercándose al pasado con el uso de la literatura, el simbolismo religioso, los temas dramáticos clásicos y el cine negro. Esta tensión entre pasado, presente y futuro es evidente en el futuro adaptado de Blade Runner, donde la alta tecnología resplandece en lugares, mientras que el resto es decadente y viejo. Este film augura que la convergencia de ciencias como la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial en su estado más puro podrían culminar en seres capaces de alcanzar estados mentales complejos propios de la raza humana. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Habríamos de estar horas y horas y horas. Proseguimos con la sección, ya que aún quedan unos cuantos films que señalar. Juegos de Guerra, obra de John Badham, impulsó a toda una generación de jóvenes de principios de los 80 en un momento en el que las computadoras ya formaban parte de la vida de algunos de ellos. Es muy importante la figura del estereotipo del hacker, persistente, curioso y perspicaz, a la vez que el protagonismo subyacente del ordenador todopoderoso, concepto que veríamos en Skynet tan solo un año después en Terminator. El superordenador de Terminator, que adquiere conciencia y con ella la terrorífica idea para nosotros de la amenaza que suponen los hombres para su subsistencia, es un film de 1984, dirigido por James Cameron. Esta narración circular acerca del futuro que intenta controlar el pasado con la intención de controlarse a sí mismo, o sea, de cambiar las premisas de su propio estado. Resulta familiar a todos los admiradores de la ciencia ficción de posguerra, tanto literaria, Harlan Ellison, Philip K. Dick y otros, y como televisiva, series como Otros Límites y Star Trek. La obra póstuma del director Douglas Trumbull, en 1983, fue el proyecto Brainstorm. La codificación y decodificación de los cinco sentidos inspiran a esta importante película sobre realidad virtual de principios de los 80. Proyecto Brainstorm es una obra sobre el control y el realismo de los pensamientos, ya que versa sobre la grabación de todas las sensaciones físicas y emocionales del individuo y cómo transferirlas a otra persona distinta. Y desde luego no podemos olvidarnos de Matrix, la trilogía. La evolución de la realidad virtual conducirá, sin ninguna duda, a la existencia de mundos paralelos en los que todo es posible, incluso la muerte. La poderosa productora Warner Bros. Era consciente de que un argumento como el de Matrix podía no ser dirigible para un público amplio. Por ello, sus tres lanzamientos aportan al público en general un espectáculo de efectos especiales sin igual, que unidos a una imparable maquinaria de marketing, lograron convertir esta trilogía en una de las más taquilleras de la historia del cine. El argumento vuelve a repetir el insaciable patrón del enfrentamiento hombre-máquina en una guerra eterna en la que la inteligencia artificial de las máquinas es controlada por un oscuro poder. Matrix se sitúa en un futuro del 2070, por ello su director despega los pies del suelo sin miedo desde el primer momento para lanzarse al espacio infinito de la realidad virtual y la inteligencia artificial sin ningún tipo de limitaciones de tipo técnico-argumental. Y desde luego no se puede hablar de Matrix sin mencionar al menos Ghost in the Shell. Hecha en 1995 y ambientada en el siglo XXI, Ghost in the Shell se presenta en una primera lectura como un thriller futurista de espionaje, al narrar las misiones de Motoko Kusanagi, la mayor a cargo de las operaciones encubiertas de la sección policial de la sección 9, especializada en crímenes tecnológicos. La misma Kusanagi es un cyborg, o un cerebro humano en un cuerpo artificial, lo que le permite ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas por su labor. Inspirada en las novelas de William Gibson como Neuromante de 1984, en el que el propio escritor explora un mundo de enlaces directos hombre-máquina, donde emergen máquinas inteligentes y un espacio global de información en el que él llama la matriz. En Ghost in the Shell se hace mayor hincapié en las consecuencias éticas y filosóficas de la unión entre el hombre y máquina, el desarrollo de la inteligencia artificial y una red de computadoras omnipresente, temas enfocados en especial a la identidad del ser humano y en lo particular de su existencia. Ya en el 2001, de la mano de Spielberg, Inteligencia Artificial, vemos la creación de máquinas inteligentes a nuestra imagen y semejanza, que parece ser el caldo de cultivo para el inagotable género de la inteligencia artificial. Y en esta ocasión, la emoción es la única frontera que queda entre el robot y el humano. Especialmente se ve como sueño dorado e inalcanzable de cualquier investigador sobre esta materia. Una vez más, es una dramática historia de amor entre hombre y máquina. Último, de las últimas películas que ya os voy a comentar, Yo, Robot, inspirado en el libro de Isaac Asimov, está situada en el año 2035. Alex Proyas no comete los errores del pasado. El director recrea un escenario futuro impactante, pero realístico, que podríamos vivir perfectamente en un plazo de quizá 50 o 60 años. Esta de los ingredientes de realismo son claros, nada de coches volando, ni metálicos y oscuros escenarios excesivamente futuristas. El argumento se centra en la evolución de la robótica que puede sufrir en las próximas décadas. El fin contempla la posibilidad de una futura generación de robots, al menos capaces de sufrir emociones y actuar influenciados por estas. Y por último, despedirnos comentando la película española que está ahora en los cines, Eva, que me sorprendió. El otro día fui a verla y me sorprendió gratamente, que aunque no aporta demasiado a la idea de la inteligencia artificial, sí que está muy bien realizada y llevada a cabo, y realmente para ser española, pues digamos que merece muchísimo la pena ir a ver. Oye, pues habrá que ir a verla. ¿Habrá qué? La factoría. Tu sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta. El magazín cultural de Berriozar y Ratia. Cultural, por decir algo. Los jueves de 4 a 7. Esperemos que nos moleste el olor a goma quemada. En el 100.8 de la FM. Y en www.busquiplaza.net. Yo ya. ¿Y tú? Bueno, hoy lo prometido es deuda y os traemos un programa especial hecho solo con esa música que yo le llamé música con clase, música con estilo. Hoy hablaremos de esos músicos que uno, de estos músicos que uno se imagina tocando en un club de jazz, ¿sabes? Ahí el piano en el escenario con una luz tenue, un cigarro en la boca. Y aquellos micrófonos eso de es, antes, ¿verdad? Eso los es, años rollo, 50, qué 1950, 1940 sí, ahí tocando mientras fuman y tal. El bar lleno de humo. Exacto, todo el mundo con sombrero y tal, ese estilo. Tipo gánster. Eso es, a eso me refiero. De estos músicos que los oyes y dices, este hombre tiene... Te transportan, ¿no? Ahí a la tiene época estilo, de, tiene de clase, tiene sentimiento. Y bueno, y para eso vamos a comenzar con una de las grandes voces del blues. Chester Arthur, que bueno, así lo conocían en su casa y poco más. Luego en el mundo de la música y todo el mundo lo conoció como Howling Wolf, que quiere decir el lobo aullador. Es por un... si no lo conocéis, para que os quede claro y no se os olvide. Howling Wolf, el lobo aullador. Bueno, un hombre que medía, le llamaban el gran lobo malo, que medía 1,98 m y pesaba 140 kilos. Imaginaos una bestia enorme, negro, enorme. Tenía una voz... Sus orígenes, bueno, como los de muchos cantantes de aquella época, eran extremadamente humildes. Era hijo de algodoneros de Mississippi y trabajaba en las plantaciones de algodón hasta que en los años 40, con 29, 30 años, decidió emigrar a Chicago, donde empezaba a sonar el blues y donde empezaba la movida del blues. Y pronto se sumergió en la música. Ya era guitarrista y cantante. Bueno, compuso 15 discos repleto de canciones que luego darían forma a la historia del rock and roll. Influenciarían a una generación entera que, bueno, para que creara el rock and roll. Lo más remarcable de Howlin' Wolf es su voz. Una voz cavernosa, rota e increíblemente particular. De verdad, es una de esas voces únicas que jamás se ha podido imitar, porque es que es solo suya. Hizo de su música algo único. Lo vamos a dejar ahora con una de sus canciones más famosas, una canción cargada de significado y de ese movimiento de blues. Smokestack Lightning. Really? your business. I've been gone, little bitty boy. ¿Qué temazo más bueno nos has traído así? Una de esas canciones que, bueno, ha dado forma, y sin exagerar, no estoy exagerando en absoluto, es una de esas canciones que ha dado forma al rock and roll. Y bueno, vamos a seguir con esos cantantes míticos. Hoy ya hemos dicho que era un programa con clase y vamos a seguir con esa clase. De la mano de Muddy Waters, considerado el padre del blues de Chicago, que fue el blues que más influenció el rock and roll. Como otros muchos, era campesino en el sur de Estados Unidos, igual que Howlin' Wolf, hasta que un día un representante de la Biblioteca del Congreso fue a su plantación para grabarle. Él, al oírse, se dio cuenta de que era demasiado hombre para estar en una jodida plantación, tal cual, palabras suyas, y decidió ir a la gran ciudad a dar a conocer su talento. Después de eso, se mudó a Chicago y en los años 40 cambió la guitarra acústica por la eléctrica. Con su estilo particular de guitarra y su voz profunda, compuso canciones que a día de hoy son clásicos legendarios y que, en cuanto lo escuchéis, vais a daros cuenta de que influenció miles de canciones. Además, para que os hagáis una idea de la influencia que tuvo Muddy Waters, este hombre, una de sus canciones, dio nombre al grupo Rolling Stones, aparte de que les inspiró tremendamente a ellos para componer canciones. Considerando en su época el hombre que todos los hombres querían ser, sus canciones destilaban chulería, arrogancia, ese estilo como, ¿sabes?, de chulo de barrio, con traje y corbata y sombrero, ¿sabes?, y sensualidad. Sus canciones, además, fue una revolución sexual, porque eran canciones que, si bien no eran explícitas, sí que hablaban de un poco de eso, de salir por ahí, de conocer mujeres y tal. Considerado el hombre que dio pie al rock and roll, no solo a la música, sino a esa actitud de tipo duro, chulo, arrogante y mujeriego, vamos a dejaros ahora con Manish Boy. Su canción, que quiere decir hombrecito, como hombrecito, ¿no? Su canción más famosa y que representa todo aquello a lo que hemos hablado. Que la disfrutéis. Thank you. Bueno, eso era Muddy Waters y su canción Manish Boy. Bueno, para que los que no entendáis inglés, hay unas frases que dice que son geniales, que es la de desde el momento en el que nací, mi madre me dijo que iba a ser el hombre más grande del mundo. Y luego otras que realmente han inspirado, como la I'm a Rolling Stone, que dice soy una... Básicamente es que decir como un trotamundos, que luego inspiró el nombre de los Rolling Stones. Y ama Hoochie Coochie Man, que es luego el nombre de otra de sus canciones, Hoochie Coochie Man, que es una de las frases del blues. Hoochie Coochie es como, así como algo a decir, como decir rock and roll, de la, como la frase de rock, decir rock and roll, pues era Hoochie Coochie. ¿Coochie Coochie? Hoochie Coochie. Ah, Hoochie Coochie. Luego, bueno, para no perder el hilo de estos músicos, vamos a continuar con Little Walter, este músico que era conocido por ser, de verdad, uno de los más, uno de los mejores y más increíbles armonicistas, que dice que toca la armónica, de la época. Bueno, para que os hagáis una idea, su forma de tocar la armónica supuso una revolución increíble en el blues. Para que os hagáis una idea, es comparable a lo que hizo Jimi Hendrix con la guitarra. O a lo que hizo, o a lo que hicieron otros músicos en su momento. ¿Tiras de verdad bien alto, ¿eh? No, de verdad. Este hombre, la forma de tocar que tenía la armónica, que además fue de la primera vez que se amplificó una armónica con un amplificador. Fue una revolución tremenda. De origen muy humilde, como todos los anteriores, se fugó de casa a los 12 años para conocer la gran ciudad. Vagó de ciudad en ciudad, pasó por Nueva Orleans y ciudades que luego también han tenido mucha historia de blues, hasta que llegó a Chicago a los 16 años. En palabras de sus contemporáneos, era simplemente, su armónica era la mejor, simplemente era el blues, o sea, en sí. Tocó la armónica en la canción que acabamos de escuchar, tocó la armónica él para Muddy Waters en su canción Manish Boy y en otras muchas. Y más tarde también se lanzó a hacer canciones por su cuenta, es decir, en las que él cantaba aparte de tocar. Y bueno, vamos a ver que aparte de tocar bien la armónica, también tenía buena voz. Su canción, que fue un éxito tremendo, My Babe, mi chica, trata sobre una mujer, una buena mujer, no una mujer fatal, sino una buena mujer. My baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. Too little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Era Little Walter y su canción My Babe, que bueno, habla de eso, de una mujer buena, una buena mujer, no una mujer fatal, como luego se estiló tanto. Y bueno, vamos a seguir ahora hablando de mujeres con el punto femenino de aquel tiempo. Bueno, igual no tan de aquel tiempo, sino un poco posterior, 1961, 63, por ahí. Con el nombre de, bueno, se conoció con el nombre de Etta James. cantante, una cantante de rhythm and blues, que compuso canciones con las que en aquella época se concibieron a miles de americanos. Además, de verdad, en unas canciones románticas. Y fue considerada una de las grandes voces del blues y del rhythm and blues. Y posee una, ya te digo, una de esas voces que nada más escucharla ya puedes sentir no solo lo que canta, sino lo que hay detrás de esa canción. Es una de esas voces de mujer negra, de estas que te la imaginas, estilo Aretha Franklin, que te la imaginas ahí cantando, dándolo todo. Porque, bueno, además es así, solo las grandes cantantes negras pueden transmitir eso, son capaces de sacar esa voz. Es una voz particular que todos conocemos nada más escucharla. Bueno, compuso muchas baladas románticas sobre abandono, amores perdidos, etc. Y hoy vamos a poner una de esas baladas, aunque es curioso, pero no interpretada por ella, porque la calidad de las grabaciones que tenemos de esta canción son muy flojas. Y hemos cogido una versión de esta canción, cantada por Beyoncé, que también lo hace de una manera fantástica. Y la canción se llama I Would Rather Go Blind, que es decir, sería algo así como preferiría antes me quedaría ciega. Esperemos que disfrutéis. Something told me it was over, yeah. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said cry, girl. When I saw you and that girl walking around, ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Ooh, so you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free now. Ooh, ooh, I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace, yeah. When a reflection in a glass that I held to my lips, now baby, revealed these tears that are on my face. Ooh, and baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away from me. Eso era Etta James y su canción I Would Rather Go Blind, antes me quedaría ciega, que es una de esas canciones románticas y, bueno, bastante bonita en mi opinión. Y vamos a terminar hoy con Tom Waits, que es para mí el último, bueno, el último de estos grandes artistas con clase y estilo. Pianista y cantante, comenzó a trabajar en este mundo de la música en los cabarets a los 17 años en Los Ángeles. De un estilo muy peculiar, siempre ha sido un personaje extremadamente excéntrico. Ha hecho mezclas de todos los estilos musicales, ha usado megáfonos para cantar en directo, ha colaborado con cientos de artistas, con los Rolling, con... O sea, uno de esos artistas que ha probado prácticamente todo. Pero dentro de todo ese, todas esas cosas que ha hecho, que algunas son extrañísimas, vamos a quedarnos con, con esa música que, bueno, parece que viene de un del típico bebedor, vividor y compositor de blues, que es, aparte que es magnífico y maravilloso en eso, pero tiene canciones que te rompen el alma. O sea, para mí él es el último de los grandes canallas, borrachos y pendencieros que quedan. Compositor loco y con gusto por la fusión de estilos. No es deprimente, además, no es... sino que sus canciones algunas son graciosísimas, con unas letras ridículas, absurdas. También tiene otras serias y más sentimentales. Pero bueno, os vamos a dejar una que no es especialmente sentimental, que tiene mucho ritmo y que automáticamente os va a transportar a uno de esos clubes de los años 40. Además, es muy apropiada para que nos vayamos. Vamos a dejar con esa canción, Walk Away. From the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I wanna walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I wanna look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I wanna walk away and start over again. No more rain. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah. Bueno, eso era Tom Waits y su canción Walk Away. Esperemos que os haya gustado. Y con esto concluye la sección de hoy. Hasta la semana que viene y ya vendremos con más música. Asier, me ha encantado. Cada día lo haces mejor, de verdad. Has traído una sección de música muy interesante y además de un género muy acertado. Muchas gracias. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar. Tirar, tirar, como sin darse cuenta, rozar un poco más, los ojos han cerrado para no afrontar que la ira de cristal que puede estallar, que aunque parezca extraño, te quiero devorar, que la ira de cristal que puede estallar. Aunque parezca extraño, te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar, como la ola que se entrega a la roca, perdida en el abismo de unas manos sin final, tan grandes que abrazaban todo su planeta. Ahora no está. Ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habito un trozo de dolor. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí, abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí, abrázame para que piense alguna vez en ti. Continuamos aquí en Berriozar y Radia, en Radio Berriozar, en el 100.8 de FM, y tenemos una entrevista muy especial ahora con una escritora madrileña que se llama Natalia Sanguino, que nació, bueno, pues en 1979 y ha vivido casi toda su vida en Alcorcón. Ya sabéis que está cerquita de Madrid. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, por una vocación además que llevaba arrastrando desde hace ya muchos años. Por el camino tuvo que sortear muchos obstáculos, cambiar titulares por uniformes de azafata, por tacones, hasta lograr prácticas en un sector tan complicado como es precisamente el periodismo. Trabajó en periódicos locales como documentalista de medios y en el portal de internet Star Media. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diario de una periodista en paro, se llama así tu primer libro. Sí. Diario de Bridget Jones, ¿literatura femenina? ¿Estamos ahora ante una nueva era de la literatura femenina moderna? Hombre, yo creo que es más literatura de humor. Le puse ese título porque me parecía que tenía más gancho. que era más directo, porque es bastante obvio, y es más literatura de humor. Yo creo que si un chico se lee la novela se va a reír igual que una chica, ¿eh? Más o menos. Natalia, ¿y esta historia está basada en hechos reales o en ficción? Es real casi todo. ¿Es real casi todo? Sí. O sea, tienes mucho en común con la protagonista de esta historia. Sí, es más o menos, es como si fuera yo, lo que pasa es que tiene un poco menos de vergüenza que yo. Le echa bastante más morro, pero sí, más o menos las cosas que le pasan a ella son bastante parecidas a lo que, o sospechosamente parecidas a las que me pasaron a mí. ¿Y cómo nació esta historia? ¿Cómo se te ocurrió trasladar un poco esas experiencias que habías tenido al papel y bueno, decidirte por publicar una novela como esta, que además está calando muy hondo entre la gente? Sí, bueno, yo, la decisión de publicar no la tuve yo, la tuvo la editorial, por suerte, pero la decidí escribir. Yo siempre había querido escribir y creo que cuando quieres escribir siempre piensas en la novela perfecta, ¿no? Y pues un día leyendo consejos de otros escritores en un reportaje que vi sobre cómo escribir y qué escribir, había varios que recomendaban escribir algo que conocieras. Y entonces, bueno, pues decidí empezar por eso, por una historia que fuera mía, lo más mía posible, tanto como que me pasó a mí, y empecé a hacer, pues eso, empecé a escribirla y cuando encontré el tono ya dije, vale, esto puede llegar a buen puerto. Y bueno, pues por eso decidí hacerlo y luego, bueno, pues tocó el periplo hasta que me la publicaron. Natalia, ¿y qué diferencia crees que existe entre un periodista y el resto de los profesionales? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de periodismo? ¿Tan mal está? Pues el periodismo, yo cuando escribí la novela, todo está datado en 2008, todo el diario. La novela está escrita antes. Yo creo que siempre el periodismo siempre ha estado en crisis, ahora está todavía peor. Pero en realidad el periodismo siempre ha estado bastante mal. La diferencia yo creo que es la vocación. Es una profesión vocacional como hay otras y de eso se aprovechan muchos medios de comunicación, muchos empresarios, muchos jefes, porque como es vocacional, pues claro, aceptas cosas que no aceptarías si estuvieses ahí por dinero. ¿Y cómo crees que debería ser precisamente ese periodista perfecto? Que nunca existe, además. No lo encontramos en ningún sitio. Hombre, lo que yo creo que fundamental es la curiosidad. ¿No? Para poder ser un buen periodista tienes que ser curioso y tienes que preguntarte siempre cosas. No tienes que dar por sentada ninguna de tus opiniones. Que hay veces que hay periodistas que más que informar parece que sientan cátedra. Y bueno, pues básicamente eso, estar siempre aprendiendo y sobre todo saber escribir muy bien. No puedes ser periodista con falta de ortografía, por ejemplo. Claro, no puedes poner a vía sin H y con V. Por ejemplo. Oye, Natalia, ¿y hay demasiados periodistas y más bien poco trabajo para todos ellos? Sí, hay poco trabajo y además hay poco trabajo de calidad. O sea, hay poco y encima el que hay tampoco es que sea muy allá. Es que está muy mal pagado y son muy malos horarios y, como te decía antes, se aprovechan mucho de la gente que está ahí con ilusión y con ganas, pues eso, para exprimirles. Es que soy un poco crítica con esto, perdona. Sí, no, pero es cierto, se aprovechan totalmente de los becarios, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Además, me imagino que tú tendrás muchas anécdotas de tu época de becaria hasta que por fin conseguiste tener un contrato sobre la mesa. Se pasa mal, ¿verdad? Sí, se pasa mal. Hombre, yo lo pasé peor como en el paro que como becaria, ¿eh? Como becaria todavía tenía algo que hacer. Pero es desesperante, porque como becaria hay veces que tienes jefes que... no voy a dar nombres, pero tienes jefes que no te llegan a ti ni a la suela del zapato. O sea, que tú ves que sabes hacer mejor que ellos las cosas... Y encima te dejan a ti, pues eso, ¿no? Eso creo que es algo bastante común, que pasa bastante. Y sí, anécdotas mil, claro. Pero tuve más anécdotas cuando no trabajaba de periodista. ¿Sí? Sí, porque claro, te vas fijando en otras cosas, ¿no? Cuando trabajé de promotora, y hay varias anécdotas en el libro sobre el tema, porque fue un trabajo para mí muy divertido. Me lo pasé muy bien haciéndolo. ¿Y la vida del periodista en paro qué tal? ¿Es también dura? Es muy movida, ¿verdad? Es dura y es una interrogación constante, ¿no? Porque nunca sabes. Sí, hay que moverse mucho. Yo ahora, por ejemplo, en mi página de Facebook estoy recomendando, llevo unos días recomendando cosas para el currículum, para la entrevista de trabajo. Es verdad, lo hemos visto. Sí, que estás explicando los puntos más importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Para hacer un buen currículum. Claro, porque muchas veces no sabes muy bien cómo, ni a qué puertas llamar, ni cómo llamar. Y lo primero que siempre digo es que no hay que tener vergüenza ninguna y hay que plantearse, pues eso, si nos gusta un sitio, llamar por teléfono, no ser pesado nunca, pero bueno, intentar insistir y demostrar interés en un puesto de trabajo y no desesperarse, además. ¿Y cómo salimos airosos de esas preguntas a veces tan atípicas que nos hacen sobre nuestra vida personal? Preguntas de esas, además, que en ese momento te quedas sin palabras y no sabes cómo reaccionar, porque tienes miedo de decir algo y que ya te juzguen, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar ante esto? Pues respirando hondo y con sangre fría. Y sobre todo pensando, si te hacen esa pregunta, creo que lo más fácil es pensar, bueno, este tío que me está entrevistando es tonto. Entonces, a partir de ahí, tú ya te puedes relajar, porque dices, no sé, lo puedes pensar como una anécdota para contar luego. A mí me llegaron a preguntar, pues, con quién vivía, si tenía novio, si pensaba casarme con él, si pensaba tener hijos. ¿Y esto realmente es necesario? Que te hagan este tipo de preguntas, ¿por qué las hacen? Pues yo estrictamente no. Hombre, en el caso de estas preguntas era para una revista cristiana la entrevista. Entonces entiendo que era para ver si yo comulgaba literalmente o no. Pero otras veces la preguntan, por ejemplo, hombre, a mujeres lo suelen preguntar de manera bastante machista, ¿no? Como si una mujer que se fuera a quedar embarazada fuera peor trabajadora que un hombre y así. Pero no lo sé, puede que incluso sea por desconcertar, por ver la cara que se te queda. Eso estaba yo pensando ahora, que a lo mejor es para ver precisamente qué reacción tienes, ¿no? Sí. Y ver cómo reaccionarías ante situaciones de peligro. Ver por dónde sales, ¿no? Sí. Es posible, sí, porque yo me encontré con varias preguntas así, o ¿cuál es el último libro que te has leído? Sí. Y cosas así que tampoco sé muy bien qué aportan a una entrevista, pero bueno. Oye, y cuando te preguntan, por ejemplo, siendo periodista, a ver qué puedes aportar tú al periodismo... ¿Qué les dirías? Porque eso también es una pregunta típica, ¿no? Además, en cualquier trabajo, oye, ¿y tú qué puedes aportar para este trabajo? ¿Concretamente en el periodismo? Hombre, en el periodismo yo creo que lo fundamental son las ganas. Y eso no me canso de decirlo, las ganas y la ilusión y la energía para trabajar bien. Siempre queda muy bien decir que eres dinámico, que eres una persona que es perfeccionista, ¿no? Queda muy bien decir eso, pero yo creo que las ganas es lo principal que tienes que aportar a un trabajo. Porque si vas a un trabajo con pocas ganas, bueno, pues va a salir algo mediocre, seguro. ¿Tú crees que se mienten los currículums? Ahora de verdad. Seguro. ¿Crees que se miente, sí? Sí, seguro. Además, siempre en los consejos esto yo lo decía, ¿no? Cuando mucha gente pone los hobbies, por ejemplo... que yo creo que realmente no se dice el hobby real que tiene. Siempre ponemos leer, viajar, cosas así muy... Y en realidad lo que nos gustan son cosas mucho más mundanas, mucho más sencillas, ¿no? Pero eso, o sea, mentimos constantemente. Hay que tener cuidado con ciertas mentiras. Por ejemplo, no mentir pues con los idiomas. Claro, o con las titulaciones, tal vez, por si acaso te piden el título, ¿verdad? Exactamente. Que podría suceder, podría pasar que te lo pidieran. Sí, no, a mí una vez yo siempre ponía antes nivel inglés medio, cuando mi nivel era bajo, ahora ya puedo considerar que he mejorado un poco. Y una vez me hicieron una entrevista en inglés y claro, me pillaron enseguida. Enseguida. Claro, ahí no te pudiste escapar. De ninguna manera. La chica tampoco es que hablara muy bien inglés, pero mi cara de terror creo que le dijo bastante bien el nivel que tenía. Natalia, ¿y qué siente un periodista cuando le ofrecen un trabajo, por ejemplo, pues de cajera de supermercado, de camarera, que le permite ir tirando, bueno, pues en lo que es la economía, pero que no cumple realmente las expectativas, ¿no?, para realizarte como persona y como profesional? Yo creo que hay que ir tirando y hay que ser práctico. Yo, por ejemplo, cuando estuve en el paro vivía con mis padres y entonces dentro de lo malo podía permitirme ciertas licencias, ¿no? Ciertas cosas, pero yo creo que tampoco hay que pensar nunca que no estamos hechos para algo o que el mundo se pierde un gran periodista porque estés un tiempo trabajando de camarero, ¿no? Me parece... Creo que hay que aprovecharlo, hay que ser práctico sobre todo y hay que pensar en la cuenta corriente. Y ahora que trabajas, ¿cómo ves el periodismo desde este otro lado, que ya no eres una periodista en paro? Pues lo veo bastante mal, sinceramente. Lo veo bastante... Pues eso, bastante movido por el interés de los medios, de los grupos empresariales, que es muy bonito decir que no debería ser así, pero lo veo exageradamente movido por eso. Y lo veo muy mal pagado y con mucha gente que está cobrando muy poco dinero y muy poca que cobra mucho y que no se mueve además de donde está. Es verdad, es verdad. ¿Y qué recomendaciones les darías a esos jóvenes periodistas en paro? Pues que piensen que siempre puede haber una solución. Quiero decir, que no se desesperen, que busquen, que igual que yo estuve en el paro y, por ejemplo, ahora, y toco madera, tengo trabajo, ellos lo pueden tener igual. Y yo, además, en mi trabajo estoy contenta, quiero decir que no es una cuestión de conformarse, ¿no? Y luego, si alguno tiene ideas distintas de periodismo, ahora con internet, pues los blogs, por ejemplo, se puede, ¿no? Es una manera de darte a conocer también. O sea, que básicamente que no desesperen. Y la idea que maneja el libro todo el tiempo es positiva. Es siempre que hay que tirar y hay que formarse y tener ganas y ya está. Oye, Natalia, ¿y qué piensas del tratamiento que dan los medios de comunicación a los problemas juveniles? Pues, hombre, si se informaran mejor, muchas veces estaría mejor, ¿no? Hay mucho sensacionalismo y mucho tópico. Y sí. Se tira demasiado de, bueno, los jóvenes tienen tres categorías, ¿no? Y no nos movemos de ellas. Es bastante lamentable, sinceramente, pero creo que si se hablara más con los jóvenes y con gente que trabaja con jóvenes, pues seguramente se cambiaría un poco esa visión. Claro que sí. Diario de una periodista en paro tiene 448 páginas. Sí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Eh? Está mal. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela? Pues una vez le pillé el estilo de humor que quería, un año. Tampoco con correcciones y así, un año. Fue rápida de escribir. Y cuéntanos cómo fue luego el proceso. Una vez que escribes la novela, ¿qué es lo que hiciste? ¿Te fuiste a editoriales? ¿La enviaste a concursos? Sí, ¿cómo conseguiste que se publicara? Primero puse velas a muchos santos, a ver si colaba. Y como no había manera. No, la envié a editoriales. Primero empecé por las grandes, porque por las más conocidas, ¿no? Algunas como Planeta, por ejemplo. Por ejemplo, respondieron amablemente, muy bien, otras no me respondieron en absoluto. Y una amiga que trabajaba, una colega periodista, me habló de Versátil, que es la editorial que me lo publicó, porque me dijo, mira, acaba de empezar y está publicando a gente desconocida y tal, no sé qué, pues igual puedes intentarlo. Y tuve la suerte, yo enviaba siempre el manuscrito físico, ¿no? Las hojas. Y les envié el manuscrito y tuve la suerte de que mi manuscrito siempre se les caía cuando iban a abrir la estantería para leer cosas nuevas. ¿Uy? Siempre se les caía. Y entonces decidieron leerlo antes que otras que tenían, yo creo que ya porque dejara de dar por saco por ahí. Quizá fue el destino, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿o nada, hiciste vudú? Bueno, no, yo no hice nada. ¿No hiciste yo vudú? No puse ningún clavo en ningún muñeco, yo no. Porque qué casualidad que todo el rato se caía el mismo borrador. No, no hice nada, no hice nada. Lo más que era un borrador muy amplio, era muy, muy gordo. Oye, bueno. ¿Y crees que se puede vivir de escribir? ¿Crees que es posible o es duro, cada vez más duro? Hombre, yo en mi caso te digo que no. La mayor parte de la gente que conozco te digo que tampoco. Pero además ahora con la crisis que si la gente, tampoco creo que, no sé si la gente compra menos libros, la verdad es que no. Supongo que sí, pero no sé si ha bajado mucho la venta de libros. Pero, hombre, para escribir y solamente escribir tienes que ser, eso, un bestseller. Tienes que ser un Pérez Reverte. Claro, o un Gabriel García Márquez. Sí, sí, sí. O sea, tienes que vender mucho, mucho. Oye, ¿y no sé, has notado con este libro que te reconocen por la calle, por ejemplo? O bueno, que te has hecho un poco más conocida, que la gente se acerca más a ti. ¿Qué pues, cambios has tenido en tu vida tras publicar esta novela? Me ha pasado una cosa curiosa porque ha habido gente que me ha escrito para pedirme trabajo. ¿Ah, sí? No para pedirme trabajo, pero sí me han dicho, oye, mira, que si tú te enteras de algo, si por favor me lo puedes decir, tal. No, quizá ¿verdad? Tengas que colgar en el Facebook una bolsa de empleo cada sí, semana. Sí, sí. Si yo me enterase, desde luego. O sea, yo cuando me entero de algo, además sí que lo pongo en Facebook, o sea, que eso no hay ninguna duda. Pero sí, básicamente eso y poco más, porque tampoco, al no ser un libro que haya salido yo mucho en la tele y nada por el estilo, que es como la gente se queda con tu cara, sí. Pues no, en ese sentido no, pero sí que me ha escrito gente muy cariñosa, además, siempre es muy agradable recibir una carta de un email de un lector, ¿no? Claro. Que te dice, sobre todo eso, que te dicen, oye, pues me ha gustado mucho el tono que le das y tal, y el ánimo que le das, y eso siempre me anima, porque veo que el mensaje está siendo recibido, ¿no? ¿Y cómo estás promocionando Diario de una Periodista? Además de las redes sociales, porque ya he visto que tienes mucho movimiento, sí. Tienes tu perfil, tienes una página también de la novela. ¿En qué otros ámbitos estás promocionándolo? ¿Ha sido, no sé, pues a bibliotecas o estás haciendo muchas entrevistas en alguna tele o en la radio o no sé? Sí, o hice bastantes entrevistas, ¿sí? El libro se publicó el año pasado. En enero. Entonces hice bastante, la verdad me moví bastante. ¿Y ahora ya no te estás promocionando? Ahora está la cosa más tranquila. Lo que tengo aquí son unos carteles que voy a ir colgando para intentar, bueno, entre comillas, relanzarlo un poco, ¿no? Yo no creo que un libro se pueda lanzar en 2 meses y ya olvidarte de él. Y entonces, bueno, pues tengo unos carteles que hizo la editorial y así para colgarlos en universidades, de momento de Madrid, porque no me da la economía como para trasladarme mucho, pero sí, es básicamente lo que estoy haciendo ahora. No, y quizá podrías dar incluso pequeñas charlas en las universidades dando consejos para los periodistas en paro, los estudiantes de paro. Estaría encantada. ¿Verdad? No sería mala idea. Con lo que me gusta a mí hablar sería perfecto. Oye, ¿y tienes ya datos de las ventas? ¿Si se han vendido libros? ¿Te ha dicho algo la editorial? ¿Cómo está funcionando? Me dijeron del año pasado, pues se habían vendido, para mi gusto, yo creo que bastante bien, para hacer una novel. Se habían vendido, pues, 800, más de 800, entre 800 y 900 ejemplares. Es un número muy alto, ¿eh? Sí, la tirada era de 1.500, entonces, bueno, está muy bien, teniendo en cuenta eso, que no me conoce nadie. Está muy bien, porque quizá, mira, con un poquito de suerte, para el año que viene puedes hacer una segunda edición. Voy, ojalá me encantaría. Imagínate, y traducirlo después a varios idiomas. Me encantaría. ¿Tienes previsto escribir una siguiente novela? Tengo una idea ya, sí. Lo que pasa es que, bueno, estoy con el, aparte del trabajo, tengo un blog, que es el blog que sale en la novela, y entonces, bueno, pues estoy escribiendo textitos cortos para el blog que me permiten probar cosas distintas, ¿no? Porque pues escribo a lo mejor algo de humor, algo más dramático y tal, y tengo una idea para una segunda novela, que es bastante más disparatada que esta. Uy. Ya es completamente inventada. Esta ya es ficción absoluta, ¿no? Sí, sí, no sí. Tiene muchas pinceladas de tu vida. Espero que sea ficción, porque como me pasa eso en la realidad me da algo. Natalia Sanguino, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos hablado de esta novela Diario de una periodista en paro, de la editorial Versátil, que como hemos dicho tiene 448 páginas y además tiene un precio, la verdad que es asequible para cualquier bolsillo, son 19 euros, ¿verdad? Sí, yo para mi gusto lo hubiera puesto más barato, pero como no dependía ni de mí ni de la editorial, que se van sumando muchas cosas, pero sí, no está mal. Espero de verdad que muy pronto empieces a plasmar ya esa idea en borradores. No sé si ya habrás eliminado muchos documentos del ordenador, porque ya has empezado a escribir, no te van gustando las cosas y las vas tirando. Alguna caída. Ahora ya no es como antes, que se llenaba la papelera de papeles, ahora ya es todo el rato eliminando con el ratón archivos del ordenador. Arrastrando ahí, sí, ¿cómo sí, han sí. cambiado las cosas, verdad, Natalia? También es más fácil escribir así, ¿eh? Sí, es más fácil. ¿No echas de menos el pasar las hojas o la Olivetti con la que escribías y ibas viendo cómo iban tomando forma cada letra y cada palabra? Yo, por ejemplo, los textos del blog los escribo a mano. Ah. Luego ya los paso al ordenador, pero... Y cuando me hago esquemas, pues con la novela que tenía alguna duda o tal, o para la nueva, las ideas que tengo van primero a mano. O sea que soy una romántica, en el fondo. Eres una romántica. Sí, soy una clásica. Quizá eso precisamente es lo que te impulsa a calar tan hondo en la gente que te lee. Pues quizá, no estaría mal. ¿Ah? Seguramente, estoy segura de que sí. Es bonito eso. Ay, Natalia, cariño, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablamos muy pronto cuando ya nos puedas dar algún adelanto de tu segunda novela, que espero que también sea un éxito. Cuando vosotros queráis. Que sea un éxito como este, o mejor, que Diario de una periodista en paro. Y bueno, esperemos también que no te toque estar mucho en el paro. Esperemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un besito, hasta luego. Chao. Todo el mundo va a dar el cuento de yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de cara. cualquiera, que cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se te. She's so beautiful, she's so beautiful. She's what an angel should look like. She's more than danger in disguise. She doesn't care what the people think about her. She's just a girl. Buenas tardes, es lo que habéis escuchado, eran Sonic Toys y su canción Beautiful, que además los tenemos hoy aquí con nosotros. Aquí han venido a visitarnos a Minoría Absoluta, este grupo de Pamplona, un grupo Nobel de rock, que además está haciendo un hueco, ¿verdad?, a través del encuentro de los Jóvenes Encuentros, ¿no? Certamen de Jóvenes Encuentros de Navarra. Jóvenes Encuentros. No, está compuesto por Adrián Vallejo, que hoy no estará aquí, es el bajista del grupo, y tenemos aquí a Alex, Alejandro Sanz. Sí. Alejandro Alex. Sanz. Y a Xavier Jareño aquí. Madre mía, Alejandro Sanz. Sí, cuidado con lo que ponemos, que si está Alejandro Sanz nos va a canear, ¿eh? Por cierto, que el sábado, el próximo sábado, día 19 de noviembre, ¿verdad?, se decidirá quién es el ganador de este premio, que asciende a cuánto, Alex. La final, la Totem, pues 6.000 euros. Madre mía. 6.000 euros. 1.000 para el tercero y 2.000 para el segundo. ¿Y cómo lleváis los nervios? Pues bastante tranquilo, la verdad. ¿Sí? Porque con este grupo solo hemos hecho un concierto, pero como hemos tocado en otras formaciones y estamos acostumbrados a concursos y certámenes, pues la verdad que estamos más tranquilos por la final que por la semifinal. Porque una vez que hemos empezado con la preparación, era lo que más costaba era romper el hielo. Pero ahora que estamos con más ganas que con nervios, la verdad. Porque habladnos un poco del nacimiento del grupo. ¿Cómo empezasteis? ¿No? Porque así él me decía, no, si es que en realidad se han formado para ir al concurso. ¿Sí? Bueno, bueno, más o menos, yo he tenido siempre muchos pájaros en la cabeza. Eso sí que es verdad. Tú y todo, no te preocupes. Sí, pues eso. La verdad es que llevo con ideas con mis propias canciones desde hace mucho, mucho tiempo. Y así conocí, de hecho, a Xavi y Adrián. Hace unos años les enseñé unas canciones y dijeron, joder, pues esto, deberíamos hacer algo con esto. Pero como tengo demasiados pájaros en la cabeza, pues me cuesta demasiado también sacarlos. Y al final, pues resulta que de bote pronto entré en otro grupo en el que ellos también estaban, porque andaban buscando bajista, y entré como bajista en Diabolus y Música, que es otro grupo, no sé si sabréis. Sí, lo conocemos de sobra. Conocemos, Diabolus y Música, para que los que lo quieran escuchar. Sí, pues entré ahí y esto se quedó un poco colgando. Y hace poco pues dijimos, oye, pues vamos a... montamos esto para encuentros. ¡Y ala! ¡A cholón! Todos los temas salieron de golpe y decidimos grabar un par para tener algo que enseñar a la gente. Hicimos unas fotos. Este par de temas los grabamos en el choco de mi casa, o sea, en el garaje. ¿Ah, sí? De verdad. Oye, pues suena muy bien para estar grabado en un garaje. Pues la noche antes de que terminara el plazo de encuentros... Venga, hombre. Hicimos... ¡Venga! ¡Pim, pam, pum! Ya está, sí, sí. Y ya está, y la gente... Todo para el último día, como sí, debe ser. Por supuesto. Joder, para las últimas horas. Oye, pues lo habéis petado para haberlo hecho todo en el último momento. Ya, chaval, todavía... ¿Estáis en la final? O sea, tú imagínate... O sea, nuestras reacciones van de este modo. Nos dicen... Os hemos cogido para encuentros y hacemos bien y luego decimos, hostia, ¿qué tocamos? Bueno, primero fue, hostia, habrá que ver los plazos de encuentros cuando son. Ya. Miramos, joder, se acaban dentro de 3 días. Y llevaban anunciados 4 o 5 meses. Y pues lo intentamos, ¿no? Y o sea, que fuisteis Sonic Toys por la velocidad que os disteis en grabar todos los puntos temas. Hombre, por supuesto. Sonic Toys tiene semanas de vida. Pero vamos, que y ahora la final lo mismo, claro. Hemos pasado a la final, ahora tenemos que tocar 20 minutos más. ¡Bien! ¿Qué tocamos? Qué problema, ¿no? Pero bueno, vosotros tienen que ser canciones vuestras propias, no pueden ser versiones. Sí, tienen que ser nuestras. Sí. Pues, yo tengo muchas ideas, ¿eh? Bueno, oye, a ver, hasta el día 19 os quedan unos días para componer algo. No, ya los hemos. Sí. Ya están compuestos. Ah, ya están, ya los has compuesto. Lo que falta es grabarlos en el garaje. Ahora se aprenden las... Sí, y letras y... O sea, ensayarlos a todo trapo y escribir las letras. Sí. ¿Y los solos de guitarra? Sí. O sea, que tenéis bien de vida. Pero bueno, vosotros como grupo, o sea, como amigos y todo eso, ya os conocéis hace mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, que lleváis... Que no es un grupo que haya surgido en plan de la noche a la mañana, sino que los encuentros han sido básicamente el catalizador definitivo. El decir, bueno, ya tenemos que hacerlo. Eso. Sí. Ya no queda más opción que hacerlo ya. Pero realmente, y os ha quitado esa tontería, nunca nos habíamos, ¿no?, colgado... Yo la guitarra, Adrián el bajo, Isabel la batería, y habíamos dicho, vamos a tocar estos eso temas. O sea, yo eran cosas que grababa en mi casa y les enseñaba. Y nos gustaban. Y pero bueno, o sea que los encuentros jóvenes, los encuentros de jóvenes artistas de Navarros han servido. Sí, porque para, jóvenes para encuentros ese, no, encuentros jóvenes artistas. ¿No? Sí, no pasa nada. Los jóvenes encuentros de artistas. Los jóvenes encuentros de artistas. De Navarra, o lo que sea. Alex, porque tú desde cuándo cantas. Yo cantar. Claro, porque ese chorro de voz que tiene, las ha tenido que trabajar, ¿no? Ese no sé si ha sido. ¿Estabas en el coro de la iglesia cuando eras pequeño? ¿O como, no sé, en el Orfeón? Bueno, yo... Todo empezó... Yo tenía un grupo de muy joven, que era Arga. De muy joven, todo... dice, como si fuera, vamos, como si fuera un viejo de 60 años. No, pues, Yo tocaba, éramos todos futbolistas, era un caso curioso. Y dijimos, vamos a montar un grupo. Los futbolistas músicos. Sí, y no, pues no tocaba nadie nada. O sea, era, tú toca la batería. Si no sé tocar, bueno, pues aprende, ¿cómo no? Hombre, pues si estabais un equipo entero de fútbol. Claro, joder, no, pues nos juntamos cinco del equipo y eso, y no teníamos cantante, pues algo había que hacer. Buscamos cantante y tampoco había nadie que quisiera cantar con cuatro matados que jugaban al fútbol. Y me puse a cantar y ahí empezó todo. Y cuando cantaste la primera vez delante de tus compañeros, dije, no, Dios mío. En el horror. ¿Sí? Dios mío, qué horror. Ah, sí, fue Dios mío, qué horror, no, no. Dios mío, qué voz. No, bueno, es que también he estado estudiando música desde pequeño, piano y esas cosas. Entonces al final de solfeo y así, pues afinar, afino. Que tenga una voz bonita, eso yo. Oye, a mí... ¿y tú no te atreverías a alejarte un poco del micrófono y hacer un grito heavy? O sea, suelta todo el metal que lleves dentro. Eso igual. Pero, ¿pero qué es esto? Ya lo dejaremos. Vamos a intentar no avergonzar en exceso a nuestro invitado, pobrecillo. Que está sufriendo. Pero si no que está cuesta nada. Ahí. Si le veo los colores desde aquí, que no puedes. Mira, o sea, porque además como, tú, como un irrinchi. Y a ti, bueno, como el gusanillo este de la música y todo este rollo, te entra, o sea, te entró desde crío. Y a ti, Xavi, el gusanillo este por destrozar papeleras tocando la batería, ¿desde cuándo? Desde pequeño también. Desde pequeño. Alex era más de mirarse en el espejo con el cepillo, imitando un micrófono. Y tú eras más de coger, sí, él era más de coger la papelera de casa, ¿no? La papelera, la escoba y dar hostias. Me regalaron una batería de juguete cuando tenía 3 años. Joder. Y la liaron. Y me duró una tarde, no acuerdo. Hostia, tío, nunca te lo he dicho, pero a mí me pasó lo mismo. Sí. De pequeño me regalaron una batería y la rompí la misma noche que me la regalaron. Sí, yo lo mismo, sí, sí. Claro, y... parece que no... gracias a Dios la rompió y no volvió. Bueno, yo a de hecho tocaba el acordeón de joven. Y esperemos que no rompas baterías muy caras. No, hostia, no, el acordeón, Xavi, el acordeón, chaval. Sí, también. No, las baterías caras no. Eso es una historia. Ahora, con los años, pues te vas tranquilizando y tal. Pero... moderando. Bueno, no te creo mucho. ¿La batería que tienes es de estas normales o es de estas modernas que son eléctricas, ¿no? Hay unas ahora que son eléctricas, sí, que es para no molestar, sí, a los vecinos. O sea, tengo en casa. Tengo, sí, una... Bueno, ahora está en casa de Alex, que me la ha robado, por cierto, porque también le gusta tocar la batería. Y las eléctricas generalmente son para ensayar y tal, porque te coges tú los cascos, sí, te los pones y oyes tú solo. ¿Y, no ¿y suena bien? Suena bastante bien. No es una batería normal, pero, o sea, está muy conseguido. La puedes poner por los altavoces y joder al vecino, es doble de con una batería. De todas formas, que estos dos no se engañen, que yo a Xavi lo he visto en acción con un cubo de basura y... de contenido, eso, nada. Bueno, hemos, sí, hablado antes que eso no... Sigue destruyéndolo cuando se emociona sin, vamos, sin miramientos. Sí. Uy, y aparte de todo este tema de Sonic Toys y demás, ¿tenéis algún otro proyecto pensado? ¿Algún disco o lo que sea por ahí? ¿Algún disco? Pobrecitos, pero no los agobies. No. No, hombre, ¿sí? Todo esto sería para montar luego un disco y sacarlo. O sea, con el dinero del, sí, con el dinero del premio, la idea sería poder sacar vuestro disco. Hostia, no vendría nada mal, chaval. Si ganas, sí, es para sacar 3 discos. Eso te iba a decir, majo, que 1000 euros, bueno, para... Bueno, bueno, bueno, a ver, una cosa, ¿cuándo es? ¿El 19 de noviembre? El 19 es sábado. La sala Totem. Sí, además los finalistas son los grupos Alo... ¿cómo se dice? Alo Ones, Basira y Sonic Toys. Sí, Sonic Toys, sí. Metal melódico, hip hop y rock and roll. Hard rock. Rock, con, sí, actitud. Rastica, el rock. Sí, o sea que ya, vamos, pronto vais a ser el grupo consagrado. Bueno. Sagrado. Si ganáis, por lo menos tendréis dinero. ¿Y habéis, sí, colgado las canciones, los dos temas los habéis colgado, no sé, MySpace, en Facebook? Sí. Están en YouTube, para quien quiera escucharlos. ¿En YouTube? ¿Y está teniendo muchas visitas en YouTube? YouTube. YouTube. Y luego también hemos colgado... o sea, lo hemos puesto en un enlace gratuito para que, sí, todo el mundo se lo baje junto a las fotos. En Facebook. ¿Cuántos temas tenéis en total? Grabados esos dos. Sí. Dos. Y luego, pues ya probaremos a grabar todo lo demás, porque visto lo visto, en el garaje, pim, pam, y suena bien. Y suena bien. Eso también hay que decirlo. Es Adrián, que es un crack de... ¿Qué video. Falta? Es un gurú de la música, al final. O sea, se pasa sus horas en su casa... con un portátil, arreglando, viendo, enfocando las cosas y le grabas un pedo y igual te hace... te hace una sinfonía. Te hace una sinfonía, eso, wow, eso es. Es un artista. O sea, que es una maravillosa. Un artista realmente friki. No canto bien, o sea... Es todo efectos, sí, especiales. Autotune, ¿no? Sí. Claro, está todo tuneado. No jodas tú. Autotune, ¿no? O sea, que bueno. O sea, que estéis ya preparados para dentro de un poquito, si ganáis, podremos ver un disco de los Sonic Toys. Que... sí. Sería un gustazo, la verdad, suena, sí, muy bien. Y si no temas. Ganamos también, ¿qué? Hombre, claro. Eso es así. Pero queréis, sí, ganar, ¿verdad? Hombre, sí, queréis ganar, ¿eh? ¿Queréis? Hombre. ¿Tenéis apoyo de la gente? ¿Hay que pegar a alguien? No. ¿Hay que chantajear a alguien? ¿Cepillarse a alguien? No, no os preocupéis. Estamos aquí en la radio para reclutar más. Para reclutar. O sea, que pueden fans. Seguirlos, pueden seguirlos por Facebook. ¿Os sabéis el Facebook y el MySpace de memoria y el YouTube? El nombre, Facebook es el nombre, Sonic Toys. Y en Twenty lo mismo. Ajá. En YouTube pones el nombre y salen las canciones lo primero. Y en MySpace, además, lo mismo también. O sea, todo el nombre. Con el... Bueno, en YouTube salen nuestras canciones. Y más cosas también, bueno. Muñecos del puto erizo ese de Sega. Yo estoy viendo las fotos. Tienen Sonic. Aquí unas fotos al estilo londinense. Está bien. Sí. Sexy killers. Están bastante sexy killers. Sí, en el Facebook. Tienen unas fotos con sus chupitas de cuero. Yo los he visto y están muy sexy killers. Sí, sus chupas de cuero, pero no chupas de cuero de estas heavies, no, de estas pijitas. Que marcan paquete. Ah, no, paquete no, que van en los brazos. Bueno, si llega hasta... Igual llega hasta... Ay, Dios mío. Bueno. A ver, estás mirando. Ay. Y bueno, igual mejor que oíros ya dan sí. toda la tabarra, igual les escuchamos, ¿no? Un poquito. Escuchamos un tema que se llama Why You've Done, ¿se dice? Why You've Done. A ver, dilo tú, Alex, que tú pilotas más. Presenta tu propio tema. Presenta tu propio tema. Explícanos un poco de qué va. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eso, ¿a qué significa qué has hecho? Uy, mis clases de inglés están siguiendo. Es un poco más What You've Done to Me, o sea, ¿qué me has hecho? What You've Done Me. Me pones fuera de control, me vuelves loco. Oh, ¿sobre alguna mujer que te ponía todo caliente? No, es más una... Sobre muchas. Sobre muchas mujeres. ¿A quién estaría? ¿Con estas quién conversaciones era? Siempre derivan así, tío. O sea, ¿en quién estarías pensando? Ay, pero bueno, es lo que... Bueno, da igual. Todas las del autobús... ¿El autobús es el londinense? Todas las que iban dentro. Venga, así vas. Así presentamos vamos a el tema. Este las tema. Chicas del autobús londinense. Why you done es una me? Situación, a todo el mundo le pasa. O sea, es así. Ya. Ay, excusas. Bueno, sí, bueno. Ah, el caso es... Decir cosas que no. I feel water. I'll play. Hey, look, girl, why do you think I was bumping to you? Why do you think I was bumping to you? Why do you think I was bumping to you? A little, how do you do? Escaping from myself. Everything turns red. Maybe it is the air. Maybe I'm on a spell. Maybe it's that I'm insane. Whatever, here I am again, again, again, again. Look, girl, what you've done. You've taken me out of control. What do we do now? Hey, look, girl, why do you always make me feel like this? Why do you always make me feel like this? Why do you always make me feel, always make we impresionante este tema, ¿eh? Sí, suena a los Sonic Toys y subísimo. Why you've done to me. Why you've done me. Why you've done to me. Why you've done. Why you want. ¿Qué le habrán hecho a este pobre hombre? Bueno, o sea que estas son vuestras dos canciones que ya hemos podido disfrutar aquí. Oye, ¿y qué influencias musicales tenéis vosotros? ¿Qué es? A ver, hablándonos de vuestros gustos musicales. Hombre, porque me imagino que dentro de estas dos canciones tiene que haber muchos grupos, ¿verdad? Que os gustan. Sí. Aquí, a ver, una cosa, vosotros, porque claro, vosotros también... ¿No te recuerda un poco a...? No lo voy a decir. Vosotros no, también... Dilo, por favor, eso es una cosa además que... Al canto lo que ibas a decir, algo así. No. Horrible. ¿Bon Jovi? ¿Bon Jovi? ¿A Bon Jovi? Sí, la pues voz, igual si tiene la un voz, estilo. Es que me recuerda la voz a la voz de Bon Jovi. Igual sí es un aire a Bon Jovi. Su voz. Sí, es un aire igual. Pues no es por nada, pero la voz de Bon Jovi es muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Lo decía en serio, no, no estaba siendo sarcástico. Ah, a mí vale, me encanta vale. Bon Jovi, en serio. O sea, encanta. La cosa es que me encanta que la gente me diga esto se parece a no sé qué o a no sé cuántos, porque, joder, no acierta. O sea, todo el mundo dice una cosa, ¿entiendes? Creo que eres el primer músico de la jodida historia al que le gusta que le comparen con algo. Porque todo no hay ningún músico. O sea, te viene el músico más popero del planeta con la canción más popera de la historia y le dices... Esto es un poco pop, ¿no? No, porque poner etiquetas no mola. Yeah. Aquí cada uno hace su estilo, yo soy mi estilo propio. No, hijo, tú eres pop, cariño. Sí, pop. Siempre con el rollo de. Yo digo lo mismo, pero joder, todo el mundo me dice grupos diferentes, ¿entiendes? No ¿Qué grupos te han dicho, Alex? Joder. Desde el martes estuvimos en otra entrevista y nos dijeron Muse. ¿Qué más dijeron? Ah, Muse. Y My Chemical Romance. My Chemical Romance. Ah, ostras. ¿Puede ser My Chemical Romance? Sí, My Chemical Romance. No, era otra. Era la comparación más maravillosa con Muse y más degradante con My Chemical Romance. Os llevaron al cielo y os bajaron a la tierra de golpe. No, pero extremos. Y una cosa, a ver. Joder, y más grupos, Bon Jovi. Bon Jovi. A Bon Jovi sí os parece. No soy la primera que os lo dice, lo de Bon Jovi. No. ¿No? Segunda, eso es por los otros temas. Sí. Igual la balada y así. Los saltos esos que haces ahí. ¡Ay! La balada y así. Oye, una cosa, porque aquí a mí me parece curioso, vosotros estáis también en un grupo que es de heavy metal. Y aquí os veis al rock and roll. Sí, metal melódico, que es el Diablo sin música, que es metal melódico. Y aquí. O sea, os pasáis a otro estilo que no tiene absolutamente nada que ver. Yeah. O sea, bueno, ¿cómo es esta dualidad de estilos? Vamos a volver, claro. Con esta pregunta vamos a volver a lo que habéis preguntado. A las influencias. Eso es, dirige tu propia entrevista. Eso. Lo importante es, una cosa muy importante de este grupo es que somos todos, y eso sí que es verdad, los tres, de mente muy abierta. Diversos. O sea, escuchamos una canción de Bacalao y podemos disfrutarla. O no, también hay que decirlo. Debe ser. Pero, joder. Si a mí alguien me viene y me dice, escúchate esto, pues yo lo escucho y, joder, y siempre, no siempre hay cosas buenas, siempre se sacan cosas buenas de todos los lados. Y así somos encima los tres. O sea, no es que ninguno sea ya más tirando. Sí. A todos nos gusta un poco lo mismo, pues Metallica. O sea, que los Sonic Toys es un poco. Venga, va, Alex, di ese grupo que te da vergüenza decir que te gusta. Ese. Venga, esa cosita que a todo el mundo. No. Realmente digo que me encanta Bon Jovi y me mira mal. Pero Alex, Bon Jovi, una pregunta que tenemos que haceros a los dos. Pero Bon Jovi no, uno más vergonzoso. Esa canción, esa canción horrible de los 40 principales o algún sitio así que te gusta, pero nunca jamás reconocerías que te gusta, la de verdad. Y sin embargo la canta siempre. A ver, Alex. Estas cosas están muy feo decirlo. Venga, Alex, sorpréndenos. El otro día hablando con otro bajista, con Joel, decía que la de pereza de princesas, no sé qué. Que, no, por favor. Tiene unos arreglos. Tiene unos arreglos que están bastante. ¿Nos estás diciendo que te gusta esa canción? No, jamás diría que me gusta esa canción, pero sí. A mí me gusta. A ver, espera. Y Xavi, ¿a ti cuál es tu canción incompensable? O sea, esa. Espera. ¿Sabes ese mítico? O sea, ¿esa de princesas es la más vergonzosa? Eso es todo. ¿Eso? Se están riendo aquí de mí. Pensaba que ibas a decir algo así. Porque esto es una radio. Pensaba que ibas a decir algo así como Marisabel, antes muerta que sencilla. O Rafael. Y tú, Xavi, tú has puesto cara de decir. Xavi ha dicho una frase que a mí me ha dejado. Espera un momento. Espera un momento. Esta es la de princesas para quien no se acuerde. Alex, es nuestra princesa. Ay, esta es la que la canción me le gusta, Alex. Eso también te gusta, ¿no? Se inspira mucho, se parece mucho a Sonic Toys, no sé por qué. Ajá. Una cosa, a mí, un momento, Xavi me ha dejado loco, pero atentos porque ha dicho algo así. Cuando ha dicho aquí nuestro amigo Alex que le gustaba la de pereza, él me ha mirado a los ojos y me ha dicho, lo mío es peor. ¿Cómo puede ser peor? Es que a mí no me da vergüenza directamente. ¿Qué te gusta? Me gustan los hombres G. Bueno, tampoco está tan mal. Pensaba que iban a decir. Tengo Bisbal. Tengo un disco de la oreja Van Gogh. Ahora mismo he venido con uno puesto en el coche. viaje, pero bueno. El viaje de Copperpot. Oh. Hostia. ¿En serio? Todo esto no lo escucha mucha gente, ¿no? Porque podemos estar hundiendo ahora mismo el grupo en la miseria. Ya vemos quién va a destruir el grupo. Que estás buenísimo, tío. Hostia, por favor. Tampoco coincidimos, ¿eh? Perdona, perdona, perdona, que esta es una canción buenísima y me encanta. Sobre todo la película, ¿no? La cuestión es lo de los polvos pica pica, ¿qué querrá decir eso? Ya sabes tú lo que es ya, pillín. Tranquilo, así, tranquilo. Le da el ataque de risa. Sí, sí, me da un ataque de risa porque con estos dos chavales que ya los conozco desde hace tiempo. Y con los hombres G, tú me dirás. O sea que aquí estáis ya los Sonic Toys. Vamos, que pronto van a poder disfrutar de todos vosotros ya en todos lados. Esa es la idea, esa es la idea. Tocar, tocar, tocar. Darnos a conocer y. Y, joder. Y que la gente se apunte, nos busque en Facebook, nos agregue en Twenty, en. Nos diga qué le parece y no sé. Y si va cogiendo fuerza, pues eso es lo ideal. Oye, ¿y las fotos que habéis hecho son fotos de promoción de estos dos temas? ¿Y dónde las habéis realizado? ¿De dónde sale ese autobús rojo? Que había que hacer unas fotos, ¿no? Entonces cogimos una mañana y dijimos, pues vamos a hacer fotos. Nos fuimos... ¿Hasta Londres? No. Fue la idea de Adrián. Cogió y dijo, joder, hay un autobús en un descampado en la Uzama. Si nos sacamos unas fotos ahí. Y dijimos, venga, llevamos las gafas de sol, las chupas de cuero... Un frío y, que te cagas. Y a posar, exactamente. Todo chulo. Me recuerda el aspecto un poco también de... Ay. A mí me recuerda a los, me recuerda a los Clash, a los Sex Pistols, un poco al punk. Es que es muy curioso, de verdad. O sea, ¿ves la foto del autobús en el descampado? Y es increíble. No, es que era el estilo de vestir. Piensa. Ya, cuando piense te lo voy a decir. ¿John Travolta? No, John Travolta no, es un cantautor, hombre, es un cantautor español. ¿Serrat? No, es joven, Sabina. Es de estos cortavenas. Cortavenas, el amigo Antonio Vega. El otro, ¿cómo se llama? El que estuvo con la de Cristina los Subterráneos. Con la... No sabes. Más perdido que un pulpo en un garaje estoy ahora mismo. Yo de cortavenas no controlo mucho. No sé quién dices. Pero bueno, o sea que... Aquí hemos... saldrá. O sea que ya... Con esto, bueno, ya tenéis algo más que decir. A ver, comentar. ¿Hablar ahora o callar para siempre? Vosotros decidís. ¿A qué hora tocáis el día 19? A las 11 y 20 nosotros. Pero la final empieza a las 9 de la noche. ¿Quién está ahí con el micro dando el En un momento cae Esther, que está aquí emocionada, perdida. Esther. No puede soportar la tensión de estar al lado de los Sonic Toys y en un momento le arrebato si la quita el micrófono. Dios, por Dios. Claro. Eso, que la final es un problema con el que tenemos que luchar siempre. 40 minutos cada grupo. 40 minutos. Que empieza a las 9 de la noche. Y yo me pregunto, 40 minutos, eso, dos canciones. Vale, dos canciones, 12 minutos más. Sí, muchos bises. 6 minutos. Y al resto. No, pero hay muchos bises. Están hechas ya. ¿Habéis preparado un monólogo? No, que no. No hay problema. Para la semifinal tocamos 25 minutos. Eso, por eso. 25 minutos, sí, pero bueno, ahí entra más de dos temas también. Sí, no, creo que ya está todo controlado. Esos cinco temas son los que queréis sacar en disco con lo que podáis. No, más. Ahora para esta final tenemos que tocar nueve. Me imagino que ya sacaréis luego un disco completo, tal, con todo lo que tenéis hasta ahora preparado y pensado para hacer, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, ¿dónde os podían encontrar? Hacer un pequeño resumen aquí de dónde os podían encontrar. A ver, Xavi. Pues a ver, en Facebook, en Twenty, en Twitter, que nos hemos dicho antes, luego MySpace y en YouTube. Todo con el nombre de Sonic Toys, ¿no? Sonic como aquel... Agregarnos al Facebook, por favor. Y bicho viejo, que el nombre ese de dónde lo habéis sacado, Sonic Toys. Juguetes sónicos. Suena un poco a vibradores y consoladores, sí, ¿no? Suena un poco... Las cosas como son. Este se ha reído porque tengo razón. ¡Sí! ¡No jodas que acerta la primera! No fue por ahí, ¿no? Van de panda de pervertidos. No, pues se me ocurrió una tarde. Estábamos pensando nombres con un papel. Una tarde de aburrimiento de estas. Sí, más o menos. Muy aburrida. ¿Qué estabas haciendo aburrida ahí, aburridillo, qué sé. Y teníamos que pensar nombres. Y pues me puse y estaba buscando algo con una buena sonoridad, ¿no? Que se quedara... Y tal, y empecé a juntar palabras y sonito, etcétera. Pues no suena mal. Y luego lo propuse. Sí, más que nada, mira. A Alex no le gustó nada. Quedamos y dijimos, mira, yo tengo estos nombres. Y claro, y entonces ahí vieron, dijeron, hostia, tú chaval, ¿estás loco o eres muy bobo? Entonces. Que muy malo poniendo nombres. Sí, soy muy malo poniendo nombres. Pero, claro. O sea, No es que Sonic Toys nos gustara el que más, es que los demás no nos gustaban nada. O sea, que Sonic Toys... No te gustaba a ti, a nosotros sí que nos gustaba. Son sinceros, ¿eh? Por lo menos. Ah, sí. O sea, que Sonic Toys es como esa chica que conoces a las 6 de la mañana, sí, ¿no? Sí. No queda otra mejor. Eso, ¿vales? Más o menos. Sí, sí, sí. Ya me he acordado a quién, a quién os parecéis en ese estilismo en las fotos. A Nacho Vegas. Bueno, Nacho Vegas, porque además Alex va... precisamente con el pelito así largo, las gafas de sol. Alex, que es un sexy. Sí, killer. Que Nacho Vegas es el que está con la Cristina Rosenbich, la de Cristina de los Subterráneos. Hago chas y aparezco a tu lado. ¡Oh! Hago chas y aparezco a tu lado. Hago chas y aparezco a tu lado. No sé si Cáceres está. Hago chas y aparezco a tu lado. No tiene alguna otra, ¿no? Sí, tiene varias, tiene bastantes. Temazos, los Sonic Twins. Hay un culto musical ahora mismo. Y mira que escucho música. Una rubia, ¿no? Una rubia. Sí. Bueno, o sea, que aquí hemos tenido a los Sonic Twins. Tenéis ahí un poco de toda la música que. Ya hemos oído hablar de la música que os gusta, de dónde pueden encontraros, los jóvenes encuentros de artistas de Navarra. ¿Sabes? Que vengáis a verlo. O sea, que vayáis a verlo ahí a la Totem. O sea, 11 y 20, acordaros. Sábado. El día 19 de noviembre. Es sábado. Ya sabéis, para entrar en las elecciones con a buen las pie. 11 menos 20. No, ya que el 20 os van a destruir. A 11 y 20. Pero bueno, podéis ir antes que hay otro grupo. Sí, mejor que vayan antes para ver a los demás. ¿No? Ya que el día 20. Ya que el día 20 os van a hundir a todos en la miseria, por lo menos que el día 19 tengamos algo que celebrar. Sí, que por lo menos que nos lo pasemos bien antes de ese día. De ese disgusto. De ese disgusto que vamos a tener. Por el camino me siguió al anochecer. Me dio la madre, me acusó al anochecer. En la cañada me entregué. Muero si no le vuelvo a ver. Era mi dulce cantador. Esta es Cristina Rosenbich. Pues con Cristina Rosenbich. La rubia potente. Con Cristina Rosenbich nos vamos a despedir de nuestros compañeros aquí, Alex y Sonic Xavi. Toys. Sonic Toys, que los podéis encontrar en Facebook, Twenty, bueno, en todos lados. Y que estarán el 19 de noviembre YouTube. En la Totem, en esa final de los Encuentros de Jóvenes Artistas 2011. Exactamente. Pues podéis descargaros la maqueta online. Eso es. Mm-hmm. ¿Es gratuita? Gratuita. Estupendo. Pues si es gratuita, no habéis pagado nada a la SGAE, ¿no? Nada. No. Ah, bien, bien. Pues bien. Aquí los tenemos. Alex. Entonces seremos amigos eternamente. Pues eso, Alex, ya llegará. Xavi. Un placer. Que vaya muy bien, suerte en los encuentros de jóvenes artistas y nada, muchas gracias por haber venido, ¿vale? Suerte. Qué bien os la habéis pasado, voy a ser qué bien con tus amigos, sí, ¿eh? Sí. Ya volveremos, ¿no? Para presentar el disco. Para el disco volverán. Hombre, claro, cuando queráis, pero la próxima vez que vengáis tenéis que cantar. Aquí un acústico. Y nos tienes que hacer un grito, ¿no te animas a hacer un grito de despedida para heavy? La próxima vez, que si no... Ahí... Hay que dejarla siempre... Pero un grito heavy... ¡Llega! No, vamos a intentar avergonzar al pobre. ¡Adiós! ¡Adiós! El diablo es perfido y puntual. El anochecer se bebe tu alma en cada bar. Al anochecer dijiste, mira este puñal. Little boxes. No, así no, no esperamos, no esperamos. Ya ha llegado la hora de despedirse. Está ya nuestro compañero Álvaro aquí. Sí, está aquí Álvaro esperando, esperando, como siempre. Además, hoy le vamos a regalar unos minutitos, porque como siempre no lo regala él, pues sí vamos a ser buenos. Y para que nadie se nos queje, le vamos a dar, bueno, pues un poco más de tiempo para que pinche música. Que muchísimas gracias por habernos acompañado un jueves más aquí en Minoría Absoluta, en Berriozar y Ratia, con nuestros compañeros Asier Aragón, Esther Iriarte, Nuria Sagarra, que hoy, por cierto, tenía el carnet de conducir. Desde aquí, muchísima suerte. Esperamos que hayas aprobado, que Nuria. Que no te hayas estrellado, Nuria. Asier, no, ¿cómo te pasa? Nuria, seguro que es una chavala muy responsable. Le va a conseguir a la primera. Más responsable que tú, seguro, porque bueno, es mujer, bueno. Es mujer. Que el próximo jueves vamos a tener aquí a nuestro compañero Ciro Rodríguez, un MC, un rapero que viene desde Fizur. Antiguo componente de Leyenda Urbana. Y aquí estará cantando, bueno, rapeándonos, echándonos unos versitos. Y vendremos con más cositas y con más contenidos. Como siempre aquí en Minoría Absoluta, que bueno, ya sabéis que estamos un poco colgados, pero a veces es lo que mola, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Y ya nos estamos haciendo grandes expertos en cuñas, Asier. Sí, sí, tenemos ya aquí un equipo de grabación de cuñas bastante, bastante increíble. Increíble, con sí. Oyer, bueno, con Gorka, unos dobladores, Álvaro, unos bueno, dobladores, vaya voz. Unas Dios ideas mío, tremendas. Sí, unas sí, ideas alucinantes. Todo surgió con la cuña sexual de la factoría, pero bueno. Bueno, que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Más y mejor aquí en Minoría Absoluta a las 4 de la tarde, más o menos. Más, menos, más bien, más que menos. O menos que más. O menos que más. ¿Qué más? Agur, agur. Executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same and they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and